clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches, bienvenidos a Crash Clásica, como todos los lunes con vosotros en las ondas, aquí en Radio Crash, en la 105.0 de la FM. Vamos a hablar de la actualidad musical. Muy buenas noches, David, ¿cómo estamos? Buenas noches, Enrique, bien, contentos de volver aquí después de tanto tiempo. No sé si es desde el año pasado ya, que no estábamos. Sí, me parece que sí. El último programa fue con Penélope, creo. Sí, efectivamente. Y debió ser ya en 2019, así que buenas noches, feliz año. Y nada, vamos a dedicar, como bien dice el amigo Enrique, el programa a la actualidad musical, aprovechando dos circunstancias. Por una parte, que comienzo el mes de febrero, marca un poco el ecuador de la temporada. Llevamos 4 meses de conciertos, nos quedan más o menos 2 o 4 antes del parón estival. Y luego hay una línea divisoria muy clara en la actividad musical en Asturias, que es el final de la temporada de ópera, ¿no? Que es justamente siempre finales de enero, principio de febrero. En este año en concreto, la última representación de Lucia de Lammermoor fue el día 1, este sábado 1 de febrero. Y a partir de ahora la lírica ya pues se va al suelo patrio y comienza, a finales de febrero, comienza ya la temporada de zarzuela, que durará hasta junio, con lo cual, como dijimos, segundo cuatrimestre del año. Y por otra parte, además de este punto de inflexión en la temporada, coincide que esta semana, que comenzamos hoy, lunes 3 de febrero, pues una semana especialmente intensa en acontecimientos musicales que hemos querido glosar desde aquí. Enrique, hoy es importante que colguemos rápido el programa para que esto tenga alguna utilidad, porque mañana, si no, vamos, será a toro esta, pasado. Esta noche ya lo vamos, no te preocupes. Empezamos con, hoy estamos a lunes 3, para que nos escuchen en directo. Mañana, martes 4 de febrero, tenemos no es exactamente un concierto, pero bueno, es un acontecimiento muy relacionado con la música clásica, que tendrá lugar a las 7:30 en la antigua Escuela de Comercio. Como saben, se ha rehabilitado y tiene un salón de actos magnífico para conferencias y conciertos y demás. Entonces va a ser nuestro gran amigo y colaborador y benefactor sin descanso, Miguel Mingotes, que va a hacer una de sus cosas mías, dedicada justamente a la música clásica, y va a poner ahí una serie de vídeos y demás, para recordar este evento. Vamos a escuchar un poquito de música de las que Miguel ha seleccionado para mañana. Es una pieza muy breve de Schumann que se llama Dichter spricht, o dicho de otra manera, habla el poeta, que es la última pieza, creo que hace el número 16, si no recuerdo mal, es la última pieza del ciclo de miniaturas pianísticas Escenas de niños. Se da la feliz circunstancia, creo que Miguel, si no recuerdo mal, escogió esta pieza sin saber exactamente el título, la encontró por ahí, y se da la feliz casualidad de que esta pieza ya la habíamos tocado en uno de los conciertos de Crash Clásica, justamente en el que protagonizó él con la música de los pájaros. Se me ocurrió a mí ofrecérsela como propina, pues justamente en virtud del título, de la alusión al poeta que es Miguel, y bueno, de esa delicadeza que caracteriza la música de Schumann, que creo que le va muy bien a nuestro amigo Miguel, que en ese corpachón de gigante que tiene, pues habita un alma delicada, sensible y bondadosa. Entonces vamos a escuchar justamente la versión que, si no recuerdo mal, va a poner él, que es la de Vladimir Horowitz. Ahora mismo, David, vaya para allá. Bueno, como verían, yo creo que esta música describe perfectamente lo que es el alma de Miguel Mingotes. Es que está, vamos, como anillo al dedo, David. Completamente, sí, sí. La versión que hemos escuchado, como decía, de Vladimir Horowitz, el legendario pianista de origen ruso, pero nacionalizado americano. Fue uno de los titanes del piano del siglo XX, memorables recitales, Carnegie Hall y demás. Esto, como han podido comprobar, era una grabación directa. No sé si te figura el lugar y la fecha, Enrique. Sí, voy a mirarlo ahora mismo. Pero vamos, bueno, a ver. Manifiestamente, pues había público escuchando. No me pone más. No me lo pone. De Horowitz hay abundante discografía. Son grabaciones relativamente antiguas, pero bueno, hay muchas. Yo creo que había, no recuerdo el sello, pero había un cofre con todas sus grabaciones, que es para un pianista un regalo de excepción, lógicamente. El hecho de que Miguel nos preguntase qué era esto, que lo había escuchado hace un mes en un concierto que él protagonizó, pues no sé si atribuirlo a que el pianista de Crash Clásica lo tocó tan mal que no se parecía nada, o que la versión de Horowitz sea muy personal, o al despiste proverbial que tiene Miguel, que bueno, que como ya nos confesó alguna vez. Pero bueno, el caso es que esto es lo que va a sonar, entre otras muchas músicas que él mismo ha seleccionado. Por cierto, acompañará su exposición, aparte de con sus palabras y con sus ocurrencias y con sus selecciones musicales, pues con esas imágenes tan características a las que nos tiene acostumbrados. Había alguna sobre Bach, que no recuerdo cuál era el juego de palabras exactamente, pero hay una muy prestosa que podría servir quizás para ilustrar este programa, que se titula Chopin, escrito Chopin, y aparece dibujado como una especie de chopa pequeñina, ¿no? Sí. Es un chiste. Yo lo encuentro muy bueno, no sé si es porque estoy familiarizado con el humor de Miguel. Pero bueno, les recomendamos vivamente que vayan a este acto, que es bueno, pues en defensa de esta música. Además, Miguel ha tenido la gentileza de incluirnos como colaboradores, aunque realmente no vamos a hacer nada más que figurar. El de Bach se ve pues un sí. Dibujo de Bach, sí. Y se lee en grande Bach, sí. Y en pequeño dice nunca Bach tante. Bueno, pues ya que tiene razón como un santo, por cierto. Totalmente de acuerdo, ya saben cómo es el humor y la sensibilidad tan características de nuestro bien amado Miguel. Bien, esto es mañana martes, hoy, bueno, depende del día que nos escuchen, martes 4 de febrero. El acto es a las 7:30 en la antigua Escuela de Comercio y es entrada libre hasta completar el aforo, libre y gratuita. Al día siguiente, también en Gijón, pero esta vez en el Teatro Jovellanos, tenemos un concierto organizado por la Sociedad Filarmónica de Gijón. En concreto, es un recital de viola y piano, fruto de un convenio de colaboración entre la Sociedad y el Concurso Internacional de Viola Villa de Llanes. Saben que en Llanes reside, cada verano se desarrolla el curso de música, o uno, al menos uno de los cursos, quizás con el de Luarca, uno de los cursos de música de más solera de Asturias, que lo fundó José Ramón Evia, padre de Aitor Evia, que es primer violín del Cuarteto Quiroga, y David Evia, violinista que ha colaborado con nosotros, ha tocado en los conciertos del Marqués y demás. Y bueno, pues un curso que está muy arraigado, ha ido creciendo en calidad y cantidad, y ahora mismo cobija también un concurso que es internacional en el verdadero sentido de la palabra, porque realmente viene gente de todo el mundo, hay un nivel impresionante, y entonces los ganadores, pues parte del premio consiste en una serie de conciertos, entre los cuales se hallan precisamente en el Teatro Jovellanos, al amparo de la Sociedad Filarmónica. Me parece que este año van a empezar también a hacer colaboraciones con la OSPA, los galardonados. Bueno, en cualquier caso, este es un recital de viola y piano protagonizado, la verdad es que el nombre pianista no lo tengo aquí a mano, me tienen que perdonar, pero la violista, que es la galardonada del concurso justamente, es una joven rusa que se llama Bela Chich, o como quiera que se diga, que va a interpretar un programa pues muy interesante, porque es muy variado en la procedencia geográfica, en la procedencia temporal y la procedencia instrumental de las obras. Me explico, la viola, como saben, pues no, la eclosión del repertorio original para viola y piano tiene lugar en el siglo XX. Lo que se toca anterior al siglo XX son casi siempre transcripciones. Entonces, en este caso, hay una transcripción de una obra para clarinete, precisamente de Schumann, del mismo autor que acabamos de escuchar. Hay una transcripción de una obra para original para violín de un compositor belga posterior, que es César Franck, que es una obra archiconocida, probablemente es su obra más interpretada junto a la Sinfonía en re menor y el Preludio, Coral y Fuga para piano. Y después hay una obra sí que original para viola de ese gran paladín de la viola que fue Paul Hindemith, como saben, pues él mismo un gran virtuoso, defensor incansable de instrumento y muy prolífico compositor en general y para de obras para viola en particular. Lamento no recordar el nombre del pianista porque es un programa que es muy duro para el piano. O sea, las partes de Schumann siempre son muy duras para el piano, su música de cámara. La sonata de César Franck es verdaderamente endiablada, la parte de piano. Y Hindemith pues no le va tampoco a la zaga. Vamos a escuchar lo que nos ha parecido a Enrique y a mí, que puede ser quizás lo más representativo del programa, al menos lo más original, lo menos escuchado y lo más característico, que es justamente la sonata para viola y piano de Paul Hindemith. Tiene tres sonatas para viola y piano. Esta es la primera de ellas, que es Opus 11, me parece, ¿no? Número 4, sí. Que es del año 1919. Y vamos a escuchar una versión de excepción de otro gran pianista ruso, que es no Vladimir Horowitz, sino en este caso Anton Rubinstein, también legendario pianista. Y a la viola estará el carismático y mediático virtuoso ruso, que es Yuri Basmet. Bueno, vamos a escucharlo ahora mismo, pero antes recordar que cualquier persona que quiera ir al concierto, que puede ir, que es hay que pagar entrada, sí, pero sí. Que no hace falta ser socio de la Filarmónica. Exactamente. Y que, bueno, desde hace unos años los conciertos son abiertos a los socios, pero dicho lo cual, se puede ir sin ser socio, pagando la correspondiente entrada, pero es mucho mejor hacerse socio. Hombre, porque claro. Entonces vas a todos los conciertos y hay un descuento muy importante respecto a lo que sería irlos pagando uno por uno, ¿no? O sea, nosotros desde aquí pues nunca nos cansaremos de reivindicar la conveniencia de adherirse como socio a la Filarmónica, aparte ya por el descuento económico, pues por las ventajas que tiene en cuanto a información y demás, y luego, bueno, pues también por un poco por la labor. La labor benefactora que con ellos se realiza de apoyo a la música clásica, ¿no? Hay muchas personas, y yo, bueno, pues tengo que contarme entre ellas, perdón la inmodestia, de que hemos tenido temporadas que de apenas poder ir a algún concierto, pero bueno, tú pagando tu cuota de socio, pues estás de alguna manera apoyando una actividad que es muy frágil, porque estamos siempre ahí al borde del abismo, pero una actividad que yo creo que es algo muy, muy, muy necesario y muy meritoria en esta ciudad, y bueno, y que no en vano, pues lleva ya. ¿Cuántos años celebró la Filarmónica? ¿Nos 110 lo contaron? 115, nos lo contó Ramón, el presidente del pasado, no sé, son 115 ya los que iba a hacer. 110 debe ser. No, sí, este año se cumplen 112 años desde su fundación. Que una sociedad filarmónica, la cual, pues por aquí ha pasado precisamente el pianista Arthur Rubinstein, tocó aquí. Guionista Jacques Thibault, tocó Pocasals, tocó Joaquín Rodrigo y precisamente Paul Hindemith también tocó. Efectivamente, como violista, uh-huh. Miembro de un cuarteto que me parece que era el Cuarteto Amar, no recuerdo el nombre exactamente, el Cuarteto Amar o algo así. Bueno, pues escuchamos. Vamos a escucharlo. ¿No? Venga, no, perdón, he dicho Rubinstein. Rubinstein fue el que estuvo en la Filarmónica, el que toca aquí es Richter. Sí, exactamente. No sé si le dije, si me lié. En la Filarmónica tocó Rubinstein, sí, en la grabación que vamos a escuchar toca Sviatoslav Richter. Sí, el año 1885 en la Filarmónica de Moscú. Vamos para allá. Thank you. La verdad que vaya, vaya maravilla de música. Voy al concierto, pero, David. Hombre, bacana la música, lo único poder hacerlo. Eso espero. Era el primer movimiento y es una obra que, en parte, hay que lamentar que es verdad que de las tres sonatas para viola y piano de Hindemith casi siempre se toca esta, en detrimento de las otras que son también muy hermosas. Pero es verdad que esta obra da una imagen del compositor muy, muy, muy pertinente, porque Hindemith, bueno, todo el mundo le reconoce el mérito que tuvo como pedagogo, innovador y demás, pero tiene fama de ser una música a veces un poco árida, un poco mecánica. Yo soy muy, muy, muy defensor de él. Pero este principio, que bueno, cuasi una fantasía, demuestra que tiene una vena lírica también impresionante. O sea, esto tiene una inspiración, un arrebato. Es algo absolutamente maravilloso. Recordar que esta sonata se interpretó, como prueba de lo que digo, que se interpreta con frecuencia, se interpretó hace poco más de un año, si no recuerdo mal, en noviembre del 2018, se interpretó en el Museo Evaristo Valle y fue nuestro querido amigo Tigran Danielian, violista armenio afincado en Gijón y que es viola coprincipal de la OFIL, es decir, es el compañero atril de Rubén Menéndez, para que nos ubiquemos. Nuestro querido Rubén Menéndez, que es nuestro viola de cabecera, y tocó, entre otras obras, tocó además la sonata de Sostakovich también, fue un recital memorable. Si no pude ello. Tigran Danielian era un chaval, un tipo muy interesante, al cual esperamos traer por aquí algún día, o hablar, o tocar, o lo que sea. Gran defensor del folclore armenio y el tip, de los tipos más listos que ha pasado por aquí, yo creo, porque ya saben que aquí a Asturias han venido muchos músicos a vivir, para trabajar en alguna de las dos orquestas de la región. Casi todos viven en Oviedo, que es donde tienen la sede de las orquestas. Pero él vive en Gijón. Él vive en Gijón. Amiguín. Fue muy listo, es un gran aficionado a la pesca. Y entonces, bueno, pues aquí en Gijón está encantado. No le he visto echar sidra, pero apuesto a que echa sidra fenomenal, que está completamente arraigado. Tigran, un gran tipo. En el improbable caso de que nos escuche, le mandamos un saludo. Creo que iba a venir, le hemos invitado a venir al concierto de vela. Esperamos que se pueda pasar. Muy bien, esto era el miércoles día 5. Vamos avanzando en la semana día por día, porque como les decía, es una semana especialmente densa en felices acontecimientos musicales. Al día siguiente, es decir, jueves 6, también en Gijón y también en el Teatro Jovellanos, tenemos un concierto, pero ya completamente diferente en envergadura y en la entidad organizadora. Es un concierto de la temporada de abono de la OSPA. Nuestra querida OSPA, como dice Enrique siempre, más que apropiadamente la orquesta de todos los asturianos, entre otras cosas porque depende de la Consejería todos, de Cultura, la pagamos con nuestros impuestos, de la cual nosotros somos abonados, como saben. Y entonces hacen su programa de abono número 6, titulado Contrastes 1, que lo hacen aquí el jueves a las 8 en Teatro Jovellanos, luego lo repiten, como siempre, el día siguiente, el viernes, en Oviedo, en la Auditorio Príncipe Felipe. En esta ocasión, actuará como solista Maximiliano Martín, al clarinete, y el director será un viejo conocido de la orquesta de la región, no en vano, bueno, es obetense, es de aquí, que es Pablo González, joven director que estuvo por Londres y que ahora mismo estuvo de titular de la orquesta de Barcelona, casi nada, muchos años, y ahora mismo es titular de la orquesta de RTV, nada menos, ¿eh? Creo que está preparando, Enrique, esto te gustaría a ti, está preparando unas integrales de Beethoven ahí. Hombre, por fin. En colaboración con Aarón Zapico y tal, creo que está haciendo unas cosas muy chulas. Bueno, pues el programa es fantástico porque incluye una obra de nuestro idolatrado Héctor Berlioz, en concreto la abertura del Carnaval Romano, que ya sonó aquí en esta emisora, en un programa dedicado a la viola, justamente porque tiene un solazo de la sección de violas que es memorable. Y materia frecuente de examen en las pruebas de acceso a las orquestas, es una cosa frecuente que se pida. Y después interpretan una obra de Carl Nielsen, compositor danés, muy, muy asociado a sus grandes sinfonías, La Inextinguible, Los Cuatro Temperamentos y demás, pero que tiene este concierto para clarinete, Opus 57, que yo he de confesar que no sabía ni siquiera. Lo escuché yo ya, ¿eh? No solo no lo conozco. Ya lo escuché. ¿Y qué tal? Bien, bien. Chulo, bien, ¿no? Yo no sabía, confieso, mi ignorancia no sabía ni siquiera de su existencia. Lo que sí que es que Pablo tiene una filia acusada por la música de Nielsen y no pierdo ocasión de dirigirla. Aquí con la OSPA creo que ya lo ha hecho un par de veces en alguna de sus sinfonías y es un gran defensor de este compositor que es sin duda muy interesante y probablemente infraprogramado, Carl Nielsen, compositor danés, bueno, el gran compositor danés, ¿no? Por así decir. Y en la segunda parte, pues vamos con un súper clásico de lo que es el repertorio brillante de lucimiento de una orquesta sinfónica de postín, como la nuestra, desde luego, que es la versión, la orquestación de Ravel, de los cuadros de una exposición de Modesto Mussorgsky, que ya está, bueno, es una más habitual de escuchar, pero imposible cansarse de ella, porque escuchar esto en directo con esa instrumentación tan brillante que tiene, o sea, la música de partida ya es fascinante. Y nunca lo escucho en directo, David, ¿eh? No, pues nunca. Pues se hace claro, con frecuencia. Yo la he tocado un par de veces ya por aquí, claro. La OSPA la hace de vez en cuando, porque es una obra que realmente nunca falla, o sea, es una, así como un solista de un instrumento puede tener su, tiene sus obras de virtuosismo, de lucimiento personal, esta obra es una obra de virtuosismo orquestal, es una obra de lucimiento de lo que es un grupo, porque además todo el mundo tiene solos, hay incluso un solo de saxofón, hay un solo de tuba, y luego es una obra súper brillante con muchísima percusión, y una obra, realmente escuchar esto en directo pues es mucha adrenalina, y es algo realmente muy muy espectacular, esto es un rock, verdaderamente rock and roll. Nuestro amigo Alejandro diría eso, sí. que le va a gustar. Entonces Enrique nos ha seleccionado, creo que nos vas a poner el principio, que es la versión de la orquesta de la versión española, que seguramente en esta versión igual está tocando nuestro amigo Rubén. ¿Y quién? Probablemente, saben que fue titular hace muchos años. ¿Quién dirige? ¿Lo tienes por ahí? Pues déjame mirar, a ver. Miguel Ángel Gómez Martín. Miguel Ángel Gómez Martín. Sí, sí. Pues les dejamos con el principio de Cuadros de una exposición, lo que se llama la promenade, el paseo, que es como un poco el leitmotiv que representa al espectador de la exposición en el momento en que se desplaza entre un cuadro y otro. Más, una vez me hablaste que había algo de un arquitecto que era amigo de... Sí, sí. Es que los cuadros... Sí, esta obra, bueno, está muy comentado, sí, sí. Es muy conocida la génesis, la recordamos aquí. Mussorgsky tenía un amigo, que me parece que se llamaba Hartmann, creo que era arquitecto, pero también pintaba, entonces, pues, realizó una exposición con sus obras. Y al visitarla, a Mussorgsky al parecer, pues se le ocurrió esta idea, ¿no? De ilustrar musicalmente, no tanto los cuadros, sino lo que es la experiencia de visitar la exposición, lo cual incluye números que describen un cuadro, pero entre cuadro y cuadro está un reflejo musical del movimiento, del itinerario que hace el buen tema para Gabriel, el paseante, claro. Y es muy interesante ver cómo entre cuadro y cuadro es el mismo tema, porque es la misma persona, pero va sufriendo pequeñas transformaciones que se supone derivan de cómo los cuadros van influyendo en su estado de ánimo. Es una cosa realmente muy lograda y, bueno, ha inspirado luego pues multitud de espectáculos vinculados con otras artes. Todavía hace poco en Gijón, en octubre creo que es, en el Festival de Danza Contemporánea que se hace, la compañía Estrella García propuso un espectáculo precisamente sobre esto, en el cual involucraron al público, les repartían marcos de cuadros por ahí, hacían con mímica y tal, y bueno, es una obra que tiene muchas posibilidades de explotación extramusical, por así decir. ¿No se vio una película de Kurosawa que iba...? Bueno, igual, es una música muy cinematográfica, sí. Desde luego. Bueno, se le puede sacar mucho. Arrancamos. Vamos con ella. Thank you. Vamos a ir cortando. Ya saben todos ustedes que este jueves pueden ir al Jovellanos y escuchar esta obra maestra. Hemos escuchado en concreto la primera aparición del tema del paseo, que era pues muy de anuncio, ¿no? Con el instrumento heráldico por excelencia, que es la trompeta, en si bemol, además, que es su tonalidad natural. Después escuchábamos el primero de los cuadros, que se titula Gnomos, y que pues han visto que tiene un tono como muy inquietante. Recordemos que los gnomos, en general, en la mayor parte de las mitologías, son seres bastante siniestros. Los trasgos son unos chungos, tío. Claro, no tiene nada que ver con la imagen de los gnomos de la serie de mi tocayo, no, David, no, el gnomo, de seres bondadosos y demás. No, los gnomos son chungos, hijos de puta, en realidad. Te esconden las cosas. Me hacen bastante miedo. Pero han visto cómo la orquestación, bueno, pues el papel prominente, la celesta, los efectos en la cuerda que están dando. Es una obra realmente fascinante. Y después volvió a aparecer el tema del paseo, pero se han fijado, ya transformado, ya era más lento, era en otra tonalidad, en vez de si bemol estaba en la bemol mayor, y en vez de exponer la trompeta, los ponía un instrumento un poquito más amable, menos punzante, como es la trompa, y después le contestaban las maderas y la cuerda. ¿Habéis visto que es el mismo tema, pero ya está en otro, sujeto a otro estado de ánimo, por así decir? Es una de las cosas más interesantes de la obra, que bueno, refleja otra serie de escenas. Y acaba con un final completamente apoteósico, que es la gran puerta de Kiev, que es una cosa absolutamente arrolladora. O sea, ahí puede caer el teatro abajo, como se descuiden. Muy bien, y hablando de trompeta, tenemos 2 días después, el sábado, día 8 de febrero, tenemos uno de los conciertos del auditorio que se organizan en Oviedo, en el cual el protagonista va a ser justamente un solista de trompeta, que es Manuel Blanco, que es un excepcional virtuoso español, al cual acompañará la Oviedo Filarmonía y dirigirá Christian Lindberg, que ha sido muy famoso como un virtuoso de referencia del trombón. En Radio Clásica casi siempre que ponían algo de trombón era este hombre, y que ahora se nos ha metido, yo confieso que tampoco sabía, a director, incluso a compositor. Porque el programa incluye la abertura fantasía Romeo y Julieta de Tchaikovsky, archiconocida, un concierto de Arutunia, concierto para trompeta y orquesta en la bemol mayor, que es una obra que, tal como os explicaba Antonio, solista de la OFIL, que protagonizó uno de los últimos conciertos de Crash Clásica, pues ejemplifica ese fenómeno que se da con la trompeta, que tuvo una incorporación relativamente tardía también como instrumento solista, a pesar de que siempre fue indispensable en la orquesta. Entonces, muchas veces hay conciertos que están escritos en un lenguaje muy anterior a la época en la que han sido compuestos. Y este es un buen ejemplo, porque es un concierto del siglo XX, pero el lenguaje, como escucharemos, pues es un lenguaje totalmente decimonónico, romántico por romántico. Después interpretan justamente se estrena una obra del director, compositor, de Christian Lindberg, que se titula Fake News, y que está dedicada, según pone la partitura, a todos los periodistas, que literalmente dice todos los periodistas que han defendido la verdad. Y creo que está estrenada dedicada a una orquesta de Turquía, o estrenada allí o algo así. Creo que debe tener algo que ver con alguno de los asesinatos que hubo allí de periodistas y demás en Turquía. Y luego el programa se completa con la sinfonía número 2 en si menor, apodada Épica, de otro compositor ruso, de Alexander Borodin. La OFIL, para verla, pues tenemos que ir a Oviedo, es la orquesta de Oviedo. Y a Gijón pues vienen muy raramente. El año pasado excepcionalmente vinieron con el amigo Cupeiro, pero este año creo que no van a venir, lo cual pues lamentamos muchísimo. Pero bueno, lo que estamos haciendo, como hacemos el chascarrillo ayer, ya que no vienen ellos, pues los estamos trayendo a cachitos. Sí, porque esta orquesta es nuestra principal proveedora de músicos para los conciertos del Marqués, los conciertos de clásica, Rubén Menéndez, Álvaro Viola, Antonio Trompeta, Marina García, violín, Sara Chordá, violonchelo, pues siempre están los traemos a Gijón con toda la frecuencia que se dejan, que no es poca, para nuestra suerte. Vamos a escuchar el principio de este concierto de Arutunia para trompeta y orquesta en la bemol mayor, y Enrique nos ha encontrado, con su buen hacer característico ahí a los mandos, nos ha encontrado una versión que es justamente el solista que va a actuar este sábado, que es Manuel Blanco. Lo que pasa es que aquí debía ser un poquito más joven y está acompañado por la Jonde, exactamente, la Joven Orquesta Nacional de España. No sé si él era miembro en aquel momento de la orquesta o ya no. ¿Tú estuviste en la Jonde? Yo estuve, sí. Hay que decirlo, sí. La Jonde es Joven Orquesta Nacional de España, es un poco como la selección sub-21 de fútbol, pero en música. En este caso, sub-23, para ser exactos. Y es verdad que es un proyecto muy guapo. Todos los que hemos pasado por ahí tenemos un recuerdo fantástico, porque es un proyecto, lo cual por desgracia no es siempre la norma en España, pero es un proyecto muy cuidado de música clásica, en el cual pues se ponen unos medios fantásticos, se organizan 4 o 5, lo que ellos llaman encuentros, que son como concentraciones de 3 semanas, sí, en las cuales se trabaja intensivamente un gran repertorio, por una parte con especialistas de cada instrumento y después ya con directores consagrados. A veces se realizan giras, se actúan en escenarios importantes. Pues por daros un dato, yo la temporada que estuve, que fue el año 98, pues toqué con gente como Gian Andrea Noseda o Carlo Maria Giulini, nos vino a dirigir. Y bueno, pues actuamos en el Liceo en Barcelona, en el Teatro Real y en el Auditorio Nacional en Madrid, en la Catedral Palma de Mallorca, en Lisboa, en la Expo tal, y bueno, otros años han ido de gira, no sé si han estado en los proms y tal, quiero decir, es una orquesta que realmente es una experiencia muy importante para todos los que hemos tenido la suerte de pasar por allí. Y bueno, y algo a nivel formativo, pues es fantástico, ¿no? Y luego tiene otra cosa muy buena, que es que de allí, a partir de lo que aprendas, el repertorio, el director, los profesores y tal, pues conoces a mucha gente y luego propicia mucho movimiento internacional. Es decir, gracias los programas que uno participa allí, pues conoce gente un poco que está estudiando fuera, profesores que vienen de fuera, y es un proceso recurrente que a raíz de pasar por esa orquesta la gente luego marcha a estudiar fuera, lo cual pues siempre es muy beneficioso, no solo por el profesor que te puedas encontrar, sino por el ambiente musical. Pues oye, gente que se pasa un año o dos estudiando en Berlín, en París, en Londres o en Viena, pues eso, pues claro, cuando vienen para aquí. ¿Y ese fue tu caso? Yo luego fui a París a estudiar. Claro, sí, precisamente. Sí. ¿No? Y después fui a París a estudiar, sí, sí. Bueno, escuchamos ya mismo aquí a Manuel Blanco. Arutunian. Venga, y dirigido por George Feigl-Banning. Thank you. Bueno, no se pueden perder ese concierto, un poco para una música magnífica de este señor que no conozco de nada. Yo tampoco, ¿eh? O sea, yo sabía que tenía un concierto que para los trompetistas pues es parte esencial de su repertorio. Pues no conozco ninguna obra más de él, pero bueno, es una música agradable de escuchar. Se agradece que la orquesta también, bueno, también tiene una parte significativa, ¿no? Que no es el típico que se luce el solista y la orquesta hace chispum chispum, o sea, la orquesta se ve que tiene sus tutis y pues ampulosos, ¿no? Por así decir, con la arpa por ahí y tal. Tienen... Lo que es una orquesta joven se nota mucho, ¿eh? Sí, bueno, se nota, tiene una fuerza, tiene una cosa especial. Yo me acuerdo que el año pasado, que cuando fuimos a ver aquel concierto de violonchelo de Shostakovich, que estuvo la orquesta realmente magnífica, hay que felicitar aquel día a la Orquesta de Oviedo, porque fue algo increíble, el director también, y se notaba una fuerza especial, no sé, y los noté aquel día como el típico equipo de chavalinos que juega al fútbol y que se va a comer todo, pues igual. Más después, más tarde, hablando con Elena Mitreska, nuestra querida amiga, ya sabéis, directora de la Ópera de Oviedo, hablando con ella, me decía eso, que claro, que al ser un... A ver, menos edad, que a veces se nota como más fuerza al tocar. Igual se ha equivocado, no sé. No, Enrique se refiere a uno de los... También, precisamente, uno de los conciertos del auditorio el año pasado, en el cual el protagonista fue el chelista Nicolás Alstedt o algo así. Vaya memoria que tienes. Es un chelista alemán que actuó además como director. Dirigió una obra de estreno, se estrenó una obra, y así que no recuerdo el compositor. Ni idea. Se tocó la primera sinfonía de Sibelius y luego él tocó y dirigió al mismo tiempo el primer concierto de Chelo de Shostakovich, que fue una cosa, pues bueno, otro enfoque más camerístico. Puso al trompista, que tiene un solo también muy muy muy prominente, lo puso adelante junto a él. Y fue un concierto que sí que es verdad que hubo una conexión especial con la orquesta, pues probablemente mucha de la gente... La Ófila, que no hay que olvidar que es una orquesta que tiene un promedio de edad bastante joven en general, ¿eh? Y entonces yo supongo que también los músicos se vieron un poco identificados con el director y con su manera de hacer. Sí que es verdad que fue un concierto muy chulo, probablemente de los más para recordar de la temporada pasada. Bien, pues esto es el sábado 8, a las 8, justamente a las 20 horas... en el Auditorio de Oviedo. Y al día siguiente, domingo 9, volvemos a tener uno de nuestros conciertos dominicales de Crash Clásica, que lo hacemos a las 6:30 en el Bar Varsovia, en Gijón, que es calle Cabrales número 18, calle Cabrales, pero es el cacho que está en el muro ya en la playa, está enfrente de la escalera 3, para que nos ubiquemos. Y aquí tenemos un concierto muy especial por dos razones. Porque, por una parte, por la intérprete, que va a ser Paula Iragorri, que es una contralto profesional que tiene un currículum impresionante como solista de lied, de oratorio y de ópera. Y por el repertorio, porque ha escogido, después de muchas dudas, al final ha escogido hacer una integral Mahler, que es un compositor pues que no es fácil de escuchar, lógicamente, porque bueno, el grueso de su producción son sinfonías pues que requieren unos efectivos considerables y no por provincias no se escucha con frecuencia. Este año sí que es verdad que se va a hacer la novena, se van a juntar las dos orquestas, la OSPA y la OFIL, bajo la batuta del titular, de Lucas Macías, que es el flamante nuevo titular de la OFIL, un extraordinario oboísta, además de un director en claro ascenso, y entonces van a interpretar la novena de Mahler. Pero bueno, esto ocurre de Pascuas a Ramos por aquí, y Paula lo que va a hacer es una selección muy muy interesante va a interpretar cuatro canciones que representan otros tantos ciclos de los más significativos del autor. Por una parte va a interpretar la primera de las canciones agrupadas bajo el título de los Kindertotenlieder, que son canciones a la muerte de los niños. Después interpretará la cuarta de los Rückertlieder, no, perdón, de las canciones del camarada errante, que es la se titula Blauen Augen, ojos azules. Después interpretará una canción que se titula Urlicht, que está finalmente Mahler la incluyó como quinto movimiento de su segunda sinfonía, apodada Resurrección, y finalmente interpretará la tercera de los Rikerlieder, que se titula Ich bin gestorben dem Weltgetümmel, o algo así, que significa algo como he muerto para el tumulto del mundo, como me he apartado del mundanal ruido, o algo así, ¿no? Vamos a escuchar, yo creo que de estas cuatro, que ejemplifican, como les digo, los grandes ciclos de canciones de Mahler, más un poco esto de la sinfonía, que ejemplifica también cómo él consiguió fusionar estos dos géneros que eran los que le obsesionaban, ¿no? La sinfonía y la canción. Mahler es un compositor de los pocos grandes de la historia de la música que no compuso óperas, tampoco compuso música de cámara, o sea, se centró en la sinfonía y la canción. Y hubo dos obras en concreto en las cuales lo fusionó. Una es la segunda sinfonía, en la cual incluye una contralto solista, después un coro, y luego tiene la canción de la tierra, que es el caso contrario, que es un ciclo de canciones, pero el título nominalmente es sinfonía para tenor, contralto y orquesta. Y entonces vamos a escuchar justamente una de estas canciones, que es la perteneciente a los Rikerlieder, la de Ich bin abhanden, de no sé qué más. Bueno, título es, alemán. Es complicado decirlo, David. Es más complicado decirlo y de acordarse. Aquí yo se lo digo yo, fíjate, a mí me sale Ich bin welt abhanden. Der welt abhanden gekommen. Bueno, como he abandonado el mundo y demás. Retiro espiritual. Vamos a escuchar una versión en el Festival de Lucerna, por Magdalena Cocheña, creo que es, la mezzo, y el director es ese gran maleriano que fue Claudio Abado. Vamos para allá. Thank you. Bueno, yo creo que no hay comentarios siquiera. O sea, ustedes no se pueden perder el próximo domingo a las 6:30 en el Varsovia. Un concierto es un lujo. Tener esto en Gijón es un auténtico lujo y no se lo pueden perder. Yo espero ir. Tengo el problema del trabajo, pero bueno, voy a hacer lo que pueda poder ir. Es una obra increíble. Increíble el texto, el tratamiento que hace Mahler. Y bueno, es de una emotividad. Y es algo que en lo cual la expresividad y la nostalgia característica de la voz de contralto pues encuentra un vehículo absolutamente ideal, ¿no? Esta pieza la habíamos escuchado aquí, pero una versión muy diferente, sí, para barítono, sí, y piano, en un programa dedicado a Leonard Bernstein, sí, verdad, la cual justamente Bernstein tocaba el piano, uh-huh, y la parte solista la hacía Dietrich Fischer-Dieskau. Dieskau, verdad. Enorme, enorme barítono. Yo me gusta más con contralto, porque le da un tono. Tiene un punto un poquito más agónico. Yo creo que refleja mejor el universo maleriano, esa angustia característica, muy por otra parte de la época y el lugar en el que lo tocó vivir, que es la Viena del cambio de siglo. Claro, este paisaje totalmente freudiano, ¿no? Mahler, pues saben todas sus obsesiones y demás. Una de sus músicas más conocidas es el Adagietto de la Quinta Sinfonía, que pues muy apropiadamente aparece como banda sonora en la película Muerte en Venecia, de Visconti, basada a su vez en la novela homónima de Thomas Mann, pues bueno, pues ya saben la atmósfera opresiva, ¿no?, de que caracteriza. Entonces yo creo que la voz de contralto es inmejorable para expresar esta atmósfera también esa tan maleriana. La semana siguiente, yo, hasta donde yo sé, no hay ningún concierto. Si alguien organiza alguno y no nos referimos aquí a que no, por Dios, que no nos lo tomen mal, ha sido por puro desconocimiento. Con lo cual, el siguiente sería, antes de nuestro siguiente programa, que sería ya el lunes dentro de 15 días, el siguiente concierto de esta quincena sería el domingo siguiente, es decir, el domingo 16, en el cual tendremos un recital de violín y piano a cargo de nuestra, que ya está, ya es una habitual. Paula será la primera vez que venga a cantar, esperemos que no la última. Pero el siguiente concierto organizado por Cars Clásica, también el Varsovia a las 6:30, estará protagonizado por una ya gran conocida amiga de la casa, que Marina Gurcilla, que por cierto, en el concierto de la OFIL, este programa de la OFIL actuará en ausencia del concertino titular, que es Andrei Mihlin, actuará Marina una vez más de concertino. Y el domingo en Gijón va a interpretar con piano un repertorio todo música rusa, muy, muy especial, porque va a recorrer desde Tchaikovsky, que es como el primer gran clásico ruso, por así decir, hasta Stravinsky, pasando por Rachmaninov y Prokofiev. Para despedirnos vamos a usar una pequeña pieza que vamos a intentar interpretar, que es una versión que hizo el gran violinista ruso de origen judío, si no recuerdo mal, Hasha Heifetz, que tiene varias películas por ahí, por cierto, protagonizadas por él mismo. Pues hizo un arreglo de la archiconocida Marcha del Amor de las Tres Naranjas, de la correspondiente ópera de Sergei Prokofiev. Esta será una de las piezas que borde Marina para nosotros, y con ella nos vamos a despedir. Es una versión para violín y piano, en la cual el arreglo está hecho por Hasha Heifetz, y hemos escogido una versión histórica en la cual él mismo toca. Habrá que disculpar la calidad del sonido porque es una grabación muy antigua. Y con ello, pues ya nos despedimos. Hasta dentro de 15 días, pero dentro de 15 días en la radio. Pero entre tanto, pues fíjese todos los deberes que les hemos puesto. Espero que alguno. ¿Quién pudiera cumplirlos, David? ¿Quién pudiera cumplirlos? En mi caso es muy difícil, ¿no? Esperemos que sean lo más posible. Gracias, como siempre, sobre todo a quienes nos alegran las semanas con sus fabulosos conciertos. En este caso, la OSPA, la OFIL, Miguel Mingotes y la Sociedad Filarmónica de Gijón. Muchas gracias a todos ellos y espero verles por ahí en alguno de estos encuentros. Bueno, ya saben, estamos en Radio Crash, en el 105.0 de la FM, y sed muy buenos y ya sabéis, ¡a los conciertos!